y concejal del Frente de Todos. Estoy hablando de Juan Arrizabalaga, quien saludo. Juan, buen día. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te saludan. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Y como siempre, gracias por la comunicación. No, a vos, por este tiempo que nos brindás aquí en la radio. Juan, contanos un poco. Esto tiene que ver con un aporte no reembolsable del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Pero ¿a quiénes alcanzan y de cuánto estamos hablando? Así es, esta es la sexta etapa del APTUR, que es un fondo para prestadores turísticos. El APTUR nace el año pasado, naturalmente, como consecuencia de la pandemia, surgen dos programas de parte del Ministerio, dos programas troncales de parte del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, que son el PAC, y que es el Fondo de Auxilio y Capacitación Turística, y el APTUR. El PAC dirigido más bien a los establecimientos de alojamiento turístico, y el APTUR más bien dirigido a, por ejemplo, guías de turismo o trabajadores y trabajadoras del turismo independientes que no tengan empleados a cargo. ¿De qué se trata esta nueva edición del APTUR? La sexta está dirigido justamente, como vos decías, de agosto a diciembre, se anotan una sola vez. Es para prestadores turísticos que no tengan empleados a cargo. Realmente cierra en general, digamos, para lo que es guía de turismo, y es un aporte no reembolsable de 22.000 pesos por mes. Tienen que hacer una capacitación virtual. Siempre se usa como contraprestación lo bueno y lo positivo, que como contraprestación en realidad lo que el mismo ministerio brinda al mismo tiempo son capacitaciones, mayor formación en el sector turístico, digamos, que apunta a la profesionalización, y es básicamente un aporte a sectores que, bueno, han estado naturalmente restringida parcialmente o totalmente su actividad económica, y esto es un apoyo, es un programa de apoyo para alivianar un poco el bolsillo, ¿no? Juan, en el caso, por ejemplo, de un establecimiento, una familia que tiene un titular a cargo de un complejo de cabañas, que suele pasar que la misma familia vive en el complejo y no tienen empleados, lo trabajan en familia, ¿puede acceder? Bueno, se tienen que anotar, ahí están los manuales y los avales que pide, las características, y ahí cualquier dificultad que tenga, aquel que considere que debería entrar, por ejemplo, en este programa, cualquier dificultad que tenga, no duden también en consultarnos a nosotros para poder agilizar y intercambiar rápidamente con el ministerio. Se hace igual de todas maneras, el ingreso es simplemente digital, están ahí todas las, cuando van llenando los datos y las cosas que pide, van pudiendo también llamar a un teléfono, pero de cualquier manera, si tienen alguna dificultad, está hasta el 7 para anotarse, cualquier cosa igual nos avisan, nos buscan y vemos cómo podemos vehiculizar lo más rápido posible alguna dificultad, alguna consulta que no puedan estar haciendo directamente al ministerio. Y de todas maneras, eso, la inscripción es digital y ahí mismo pueden consultar cualquier dificultad o particularidad. Siempre hay particularidades, naturalmente, como vos decís, el sector es medio complejo, digamos, medio diverso, medio heterogéneo, pero bueno, ahí en la misma página pueden resolverlo, y si no, nos avisan y vemos de tratar de consultar rápidamente al ministerio. Eso es importante. De todas maneras, prontamente va a estar saliendo también otra línea para establecimientos, digamos, ya como salió un FACT 1 en su momento, va a estar saliendo en cualquier momento otra línea también para establecimientos para apoyarlos en esta situación ahora en el invierno. Hoy hablamos con Darío Méndez, el titular de la regional de ANSES, Juan, y hablamos sobre clubes en obra. Y creo que también vale la pregunta para este programa que estás comentando vos, de turismo. Por supuesto que todos aquellos interesados en poder entrar a este programa tienen que tener todo en regla, ¿no? Sí, ahí piden distintos elementos, digamos, que presentar, avales, o si es monotributista o si no lo es, pero bueno, ahí lo pueden buscar en la página del Ministerio de Turismo y Deporte, APTUR, o argentina.gov.ar, turismo y deporte, /APTUR, e ingresan a la página del ministerio y ahí está muy de las solapas, el manual, cómo registrarse, cómo inscribirse de manera muy sencilla. Ya lo han hecho porque ha habido otras etapas del APTUR y acá en la asociación de guías ya lo han trabajado, ya lo han hecho, pero cualquier dificultad, si no, nos consultan. La idea es vehiculizar lo más rápido posible y, por supuesto, que ingresen recursos, en este caso particularmente del Estado Nacional, a trabajadores y prestadores de nuestra ciudad que sin duda lo necesitan, ¿no? Esto también es parte de un conjunto de políticas, en este caso el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, como también al APTUR y al FACT fue el previaje para el verano, que sirvió con los prestadores, lo hemos charlado, que financiaba el 50% de los gastos de los turistas. Eso fue, la verdad que fue muy útil. Y que también se está pensando en un previaje 2 hacia el futuro, que nos permita, hacia el verano que viene, también tener un apoyo al consumo y al turismo interno, que viene muy bien para terminar de reactivar el sector, ¿no? Bien, el previaje, Juan, era el que contratando con anticipación tenías descuentos. Así es, tenías hasta el 50% de descuento, digamos, ¿no? Eso vino muy bien, porque primero porque contrata con tiempo de anticipación las plazas, y después porque bueno, así mucha gente se animó durante el verano, en vez de viajar al exterior, lo hicieron en Argentina, y bueno, también es una plaza que está creciendo, y eso genera ingresos a la ciudad, genera trabajo y genera que los establecimientos, a pesar de la pandemia, se puedan mantener, porque ha sido, naturalmente, como todos sabemos, un tiempo muy difícil, ¿no? Bien. Juan, te agradecemos estos minutos. Sabemos que estás de reunión en reunión y que te hiciste un huequito para charlar con nosotros, así que gracias por la amabilidad de siempre. No, bueno, buenísimo. Justo estaba en reunión en comisión, pero además justo estaba hablando con el Ministerio de Turismo también, consultando justamente algunas inquietudes en función de estos programas, así que bienvenida a la nota, y a través de ustedes poder conversar con la comunidad, por supuesto, porque son un canal en estos tiempos de no tanta presencialidad, por suerte ahora sí, pero siempre los medios ahí cumplen un rol fundamental para comunicarnos como comunidad. Así que muchas gracias. A vos. Seguiremos charlando seguramente en el correr de los días. Se viene ya el armado de lista, se vienen un montón de temas que van a ser charlas más seguidas y más habituales. Muchas gracias.